Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente. Cerro a la izquierda, en el aire, en el 107.7 FM, a través de Radio Voz de la Mujer, para todo Concepción alrededores, partiendo una nueva emisión un poquito más tarde, un poquito más retrasado el día de hoy. Algunos desperfectos técnicos que esperamos solucionar. Saludamos a la gente que se va incorporando al Face Live a esta hora, cuando acá en Concepción llueve bastante. Esta lluvia que un poco molesta en realidad, que es un poco de viento. Pero aquí estamos nuevamente en Cerro a la Izquierda. Recordad que estamos a través de nuestro fanpage en Facebook, también a través de Instagram, también a través, obviamente, de nuestras radios amigas, en este caso Radio Monte Águila Online en Monte Águila, Radio Valentina en Ranquelmo, Radio Esperanza en Quilihue. Y obviamente resumen, Radio Aucan de San Fernando y nuestra casa matriz, en este caso nuestra querida Radio de la Mujer, que estamos prontos a volver. Partimos entonces primero saludando a quien me acompaña en esta tarde, a nuestra miembro, socia, cofundadora de Cerro a la Izquierda, Angel. ¿Cómo está ahí, Angel? Bien, muchas gracias. Saludo a toda la gente que en este momento nos está viendo y también a la que nos está escuchando. Bueno, en una jornada, como tú dices, de lluvia fina y molestosa. Exactamente. Tal cual. De esa lluvia que no te deja muchas veces, te entorpece el paso y todo eso, bien molesta. Sí. Bueno, saludamos también a nuestro DJ que va a saludarnos con sus manos, porque eso es lo que más se ve en la cámara, creo, que es el Jano, que está acá acompañándonos como todas las tardes. Saludamos también al resto de los miembros del equipo que no pudieron estar el día de hoy. Uh-huh. A mi tocayo Nelson y a Gama en este caso. Bueno, y a Jerko, y saluda a Robinson y toda la gente que ha pasado por este espacio que ya va en su séptima temporada. Recordad que estamos también en el podcast, en Spotify. Para gente que tiene Spotify, puede llevar a Cerro a todos lados a través de este podcast, siguiendo todos los capítulos que hemos emitido, están ahí, así que pueden escucharnos en el vehículo, trotando o donde sea. Así que esta semana partimos Cerro a la Izquierda conversando un poquito de contingencia. Han habido bastantes temáticas que han pasado esta última semana y que vale la pena pegar la reflexión y el análisis crítico que siempre, en este caso, Cerro a la Izquierda lo otorga. Así que esta semana es un programa cargadito a la contingencia. Vamos a un tema musical y al regreso empezamos directo con una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Vamos y volvemos. Ay, Dios santo. tanto como me mamé. Lo siento, te pido perdón. No cuento en esta canción de cuento donde soy el instrumento que no suena. Cerro a la Izquierda en el 107.7 FM para todo Concepción, en directo en Radio Voz de la Mujer, obviamente en Cerro a la Izquierda. Escuchábamos Sara Jeve recién, un pedido de la casa en este caso, y entramos y claro, y directamente en la casa estudio, como decía anteriormente, y volvemos acá a Cerro a hablar de contingencia, pero en este caso, Angel, tenemos gente que ya nos está saludando a esta hora de la tarde cuando estamos partiendo en este caso de la emisión de Cerro a la Izquierda. Sí, así es. Está saludándonos Nelson, Casanueva. Dice, buena cabros, lo apaño en el alma. Nosotros también te apañamos con el dolor de tu herida en este momento, porque tuvo un accidente y se le complicó. Que se mejore. Que se mejore. Pero no es la broma, de verdad que se mejore. Y a Miriam Janet Gangas Bascuñán, que nos dice, saludos desde Santa Bárbara. Así que saludos, Miriam. Por las, yo creo que a esta hora, frías tierras de Santa Bárbara. Me imagino, esa zona en particular es bastante helada en esta época del año. A las orillas del Biobío. Justamente. Pero con una vista envidiable. Muy bonito lugar. Así que un saludo afectuoso a la gente de Santa Bárbara y alrededores también que nos puede estar escuchando, y ojalá se conecten y nos comenten también, como lo han hecho en este caso a esta hora y a los chiquillos. Bueno, entramos directo en este caso al grano con respecto a la contingencia. Para hacer una pequeña contextualización, el primer tema que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con el inicio del proceso de cierre de la empresa Línea Azul, empresa conocida en Chile y sobre todo en nuestra zona por ser una empresa de transporte de pasajeros en este caso, que tiene aproximadamente unos 30-40 años de existencia y que actualmente atraviesa un pésimo momento, y que su, en este caso su significación tuvo que ver con este accidente que hubo el día lunes anterior, donde hubieron 6 muertos en la zona de San Francisco y Mostazal. En este caso, una máquina se volcó y generó toda esta complicación. Y desde ese accidente hasta esta semana, hasta el lunes, han salido una serie de antecedentes que dan a entender la precariedad, un poco la improvisación de la empresa y también la adulteración de patentes, que fue ya en la semana se demostró que el mismo busca había chocado, tenía alterado su patente, no era la patente que le correspondía, y la patente que tenían ya tenía antecedentes de accidentes anteriores. Entonces es como doble gravedad. Uno, no es tu patente, y dos, la que tienes ya tiene antecedentes. Como claro. Doble castigo en este caso. Por otro lado, esta empresa ya es una empresa que tuvo un auge súper interesante en el año 2000 y fines de los 90, con su ampliación en este caso con rutas a Santiago y a otras zonas del país, pero que sí. Actualmente, con una crisis económica bastante severa, ha visto reducir su presupuesto y obviamente la calidad del servicio, que cada vez va de mal en peor. De hecho, acá en la zona, para los que nos están escuchando que no son de esta zona, porque yo sé perfectamente que, por ejemplo, Miriam, que está comentando de Santa Bárbara, y saludos también a Gamaliel, que dice saludos desde Coelemu. Por eso Gamaliel no se encuentra en el estudio en este momento, porque se encuentra en Coelemu, su lugar de trabajo. Saludos a la gente de Coelemu y a Gamaliel también. A Rey Valentina. De Rangelmo. Toda la gente que nos está escuchando de la zona, más de alguna vez se ha tenido que subir por obligación a una línea azul, yo creo. Claro. Antes yo viajaba hacia Mulchen en línea azul, de hecho, porque teníamos en ese tiempo solamente una empresa de buses, que era Buses Bio Bio, que siempre había que tomar esos buses y el precio era uno fijo y todo. Entonces había mayor frecuencia de buses en el momento en que yo estaba estudiando en la universidad aquí en Concepción. Y Línea Azul en ese momento estaba en su época de gloria. Exactamente. Tenía mucha salida, mucha frecuencia a Santiago, Ayumbela, todos los alrededores, Laja, Coquecura, Cauquenes. Coquecura, sí. Sí, tenía todo ese recorrido, pues de hecho. Con la crisis, justamente que tú cuentas, empezó la declive y empezaron a cortar ruta. Primero empezaron a empeorar los buses. Lo primero que uno notó fue que Exacto. los buses eran cada vez más malos, estaban hediondos, sucios. Se notaba que venían de segunda mano. Sí, mucho, que los buses que comenzaron los recorridos parece que, no sé, fueron vendidos, daba la impresión, y utilizaron uno de segunda mano. Y además de eso, luego empezaron a recortar los recorridos. Si había una frecuencia, no sé, pude cada una hora, de repente empezaron a salir un vuelo a la tarde y un vuelo a la noche, y luego ya desaparecieron. Sí, pues de hecho en la región del Biobío actualmente mantenían solamente el recorrido Concepción-Chillán, el recorrido Ayumbel, Concepción-Yumbel, y si mal no recuerdo el de Coelemu estaba, pero hasta el año 2017, que también lo cortaron. Sí. Y bueno, para graficar lo que tú contabas, Ángel, de las 300 máquinas que tuvieron el año 2007, al día de hoy tienen 32. Chuta. O sea, eso te habla un poco de lo que tú contabas, pues de la crisis económica que afectó a la empresa y que eso ha hecho mermar el servicio, y también, bueno, y también cayeron en prácticas de ilegales y en prácticas básicamente que habla un poco de la improvisación y de la falta de... Sí, improvisación, a eso me quiero referir yo. Dale. Muchas personas que viajábamos, que teníamos que viajar por alguna razón porque nos quedábamos sin pasaje en otra empresa, porque no era la preferencia número uno después de que empezó a decaer el servicio. Nosotros nos veníamos en un bus que el chofer era el que cobraba los pasajes, el que cargaba las maletas, y que cuando había que parar a mitad de carretera, el chofer tenía que bajarse a subir el equipaje a los pasajeros y a cobrarles el pasaje y después continuar el viaje. Y eso ya te habla de la improvisación que existía, po. Justamente. Porque eso, o sea, yo no sé siquiera si está permitido por reglamento, pero por lo menos se hizo así durante mucho tiempo para mantener el servicio a Mulche, luego ya lo cancelaron, po. Exacto. Bueno, y un tema ahí súper, solamente un dato que apareció en la prensa durante esta semana, de las a Línea Azul, a sus buses le han hecho alrededor de 100 fiscalizaciones por parte del Ministerio de Transporte. De las 100 ocasiones, en 57 salieron con, en este caso, con multa. De 100%, 57%. Es una cifra muy alta, po. Sí. Y bueno, y eso que no es la empresa que tiene la mayor cantidad de multas del ministerio. Sí, de igual hecho, ojo ahí, po. Ojo, es la quinta. Claro. De hecho, hay cuatro empresas que la anteceden y que son mayoría. Están concentrados los recorridos Santiago-Rancagua y también en Santiago hacia el norte. Eso conversábamos antes de comenzar el programa, que cuando uno va al terminal de Santiago a tomar bus y empieza a escuchar Rancagua, Rancagua, Rancagua, y es casi una mafia al estilo Coronel Lota aquí en Concepción, de los buses a Rancagua, y son pésimos también. Yo he andado en esos buses y son malísimos, malísimos. Sí, pues bueno, y ahí vale la pena, yo creo, Benjir, profundizar quizá un poquito la conversa y llevarla a la precariedad y en lo desregulado que está el sistema de transporte, en este caso de buses interprovinciales o interregionales. O sea, aquí se nota, po. De hecho, otro dato, la región de Ñuble, que se salió hace poquito de Bío Bío, actualmente el Ministerio de Transporte tiene 5 fiscalizadores para toda la región. Entonces, eso te habla también, uno, que el Estado no está generando la regulación, y dos, la empresa, esta autorregulación no existe. No existe. En este caso, tenía antecedentes que la empresa adulteraba patentes, de hecho tenía talleres mecánicos donde se generaba esta De hecho, fueron allanados esos talleres mecánicos para encontrar evidencia que hable de las irregularidades que fueron cometiendo en el correr del tiempo. Por otro lado, esta empresa, cuando empezaron a perder los buses, algunos los perdieron por temas de deudas que tenían con otros acreedores, empezaron a tener la estrategia de no inscribir todos los buses en una misma región. Entonces, por ejemplo, actualmente gran parte de los 32 buses no están inscritos en la región de Ñuble, están inscritos en Maule. Claro. Eso para poder evadir. Para poder evadir justamente el tema de que los buses sean requisados. Entonces esto habla un poquito de esas prácticas y que no es, y es práctica que lamentablemente no es de un caso. De hecho, no es la única empresa, como les conté anteriormente, que ha tenido estos problemas. Bueno, basta recordar los casos de Pullman, de Turbus y otras empresas que otorgan este servicio que han generado accidentes de una gravedad incluso mayor a esta. Y que no han sido regulados de buena forma y que también, por ejemplo, empleados o trabajadores que no tenían las horas de sueño correspondientes, buses en mal estado, no se cumplían los protocolos de seguridad, no habían cinturones de seguridad para toda la gente que estaba arriba del bus, la infraestructura del bus, bueno, los buses de dos pisos, ese otro tema también, sí. Que en la gran parte del mundo esos buses no están permitidos que transiten debido a la peligrosidad que generan, sobre todo en las curvas, cuando agarran velocidad, sí, por la inestabilidad que generan. Sí. Con un eje de gravedad muy alto, leía un experto una vez. Exactamente, sí. De hecho, un experto en transporte lo entrevistaba el otro día, decía que primera recomendación que le haría sería el prohibir estos buses de dos pisos. O sea, sí, eso te habla de la gravedad un poco, sí, y que es un mercado desregulado, pues, casi todas las líneas de buses, sobre todo interregionales. Bueno, y hay uno también, con lo que ustedes comentan de esa entrevista, donde un experto está haciendo la recomendación de retirar de circulación esos buses, podemos también, ahí se ejemplifica de manera concreta y práctica el cómo las propias empresas no se autorregulan, o sea, si no existe una fiscalización y una prohibición, no consideran este tipo de criterios, porque las empresas de buses saben perfectamente que los buses de dos pisos no deberían estar circulando, pero eso no es suficiente para que ellos mismos tomen la decisión de sacarlos de circulación, porque los buses de dos pisos generan muchos ingresos, porque en el mismo bus metes 50 personas, 60 personas, 60 personas fácil, entonces es como casi un bus y medio normal. Sí, pues un bus y medio normal, y eso, pucha, o sea, en plata es mucho mucho dinero. Por ejemplo, los buses Biobío, por nombrar uno. Por ejemplo. La mayoría de los buses que va a Temuco son de dos pisos. Exacto. Creo que hay uno o dos de los todos los recorridos que se dan en el día que son de un piso. No, y aparte, tú divides, o sea, divides por área, por los camas, los semicamas, y dividís precios. Sí. Y dividís precios generáis más ganancias. El otro día vi un bus gigante Cruz del Sur, salón cama completo, primer y segundo piso. Y yo quedé impactada porque, o sea, era una máquina mucho más ancha, no sé cómo será aerodinámicamente eso, pero me causa duda, o sea, si ya era de dos pisos. Ya hay un problema, pero además con las características que tiene una cuestión más ancha aún. No sé si tendrá algún tipo de regulación en Chile, ese tipo de criterios. Bueno, ahora no están prohibidos los dos pisos, que me imagino que no hay tanta regulación, y además que con 5 fiscalizadores para toda una región, no creo que capacidad tienen tampoco. Exactamente, exactamente. De hecho, es una problemática esa dentro del Ministerio de Transporte, por el hecho de que se generan protocolos y marcos legales, entre comillas, pero la capacidad de acción que tienen es súper escasa debido a esto. Como en todas las instituciones de este país. En este país es experto en generar reglamentos de esas leyes, las cuales nadie puede hacer cumplir porque no existe la cantidad de personas necesarias para poder fiscalizar. Bueno, y aparte, eso es interesante lo que tú decís, porque plantea las leyes están hechas con la premisa de que el privado o la persona a la cual tú afectas esa ley va a tomar en consideración ese marco legal y no lo va a seguir haciendo. Claro, en la práctica, es el hacer fer o ese dejar hacer, se transforma en que hago trampa, trato de generar triquiñuelas para vulnerar la ley a la mala, a la chilena, buscándole el resquicio por dónde poderla sacar. Sí. Lamentablemente, el marco legal, como es tan flexible en este concepto, las empresas se pueden sacar, tienen abogados, tienen marcos legales que les permiten hacer todo este juego. Entonces, eso te habla un poco de dónde está planteado el tema. Sí, pues está planteado desde el espíritu de la ley, dice que esto es para excepciones, o sea, el marco regulador te indica lo que tienes que hacer y tú lo cumples, y las excepciones son los que no lo cumplen, pero al parecer, o sea, no es al parecer, nunca es así. Cuando se trata de empresas que quieren lucrar con ganar dinero, con de ciertas maneras, no hay ninguna cuestión que les impida, ni la propia ley, que les impida utilizar todas las herramientas que estén a su alcance, legales o ilegales. Así, bueno, queda súper claro con Línea Azul, porque se destapa esta olla, pero Convengamos, como decíamos antes de comenzar el programa, que esta empresa es una de las empresas que más resuenan en la región del Biobío como protagonistas de bromas, donde tú decís viaje en una línea azul y chuta, casi que un milagro que estés vivo, o me tuve que ir en una línea azul que tenía estómago, un montón de cuestiones, porque todo era muy sabido que Línea Azul es una pésima empresa, que es muy irregular su funcionamiento, y ahora, producto de este lamentable accidente, muy grave por lo demás, se destapa toda esta olla, pero es algo muy sabido, y si es sabido por la gente que somos los usuarios de estas empresas, de este medio de transporte, por lo tanto también es sabido por las autoridades. Exacto. O sea, no es algo que esté ajeno. De hecho, ahí, como hacete el enmarque, esta es una declaración de Gloria Hart, la ministra de Transporte. Las fiscalizaciones las hacemos a partir de la buena fe y de evidencia concreta de que existen los documentos, que los buses están circulando con todo lo que tienen que circular. Básicamente, lo que hablábamos anteriormente, pues, operan con la buena fe y operan con el dejar hacer, y básicamente que las empresas, al tener el marco legal, van a poder cumplir su cometido. Básicamente opera en esa lógica esta frase. Igual es decidora, porque te habla de un marco legal que es súper reactivo. Tenemos que esperar que hayan muerto para poder hacer algo. Sí, reaccionar, sí. Es súper cruel pensarlo de esa forma, pero lamentablemente opera así el marco legal. Y ya, bueno, y si lo empezamos a extender, en realidad opera en casi todas las problemáticas las que se hablan acá en Cerro semana a semana. Así no se escapa mucho de ese, de ese contexto. Bueno, recordar también que el dueño estuvo desaparecido un par de días, estuvo prófugo de la justicia. Así es. Y fue detenido acá en la ciudad de Concepción, de hecho. Y no, está, en Chillán. ¿O en Chillán? En Chillán, sí. En Chillán. Estaba escondido en Concepción, pero lo siguieron hasta Chillán. Exacto. Y estuvo como 3 días estuvo desaparecido. Y bueno, y eso te habla también un poco de que se notaba que venía mal a la mano. Y no, esta, claro, pues sí. Y este proceso está recién partiendo. Igual hay que aclarar, yo creo que vale la pena aclarar a la gente, porque se ha hablado mucho. No han dejado mucho de salir los buses Línea Azul. No han dejado de salir los buses. Eso, esa es una salvedad. Claro. Y dos, que el proceso para el cierre de esta empresa es largo. Y la empresa tiene instancias para apelar a eso. Entonces no es un tema que como que se habla, o se ha hablado en algunos medios de que poco menos que se cierra Línea Azul y desaparece. No, Línea Azul sigue corriendo con sus buses, sigue trabajando. Pero el tema es que recién parte el proceso. Estamos recién iniciando este proceso de cierre y es un proceso largo. Y sabemos que los temas largos, y aquí normalmente, si tú tienes buenas asesorías legales, puedes sacar adelante tus casos. Entonces, sí, claro que hay sí. que tener bastante ojo en este caso que está recién partiendo y que ya ha tirado bastante esquirlas. Pero yo creo que las esquirlas todavía no han llegado a donde tienen que apuntar. Claro que sí. Se han quedado solamente en el caso particular de la empresa. Y no se ha extendido de que hay un modelo. Se está hablando de Línea Azul, por ejemplo, claro. No se está conversando, porque no se conversa, como tú dices, si es la quinta empresa con mayor cantidad de multas, porque eso no se transparenta. Claro. Y también porque de ahí se debería saltar obligatoriamente al modelo, cómo se están haciendo las cosas en el fondo, en materia, perdón, de transporte. Exacto. De este tipo de transporte. Y no es solo Línea Azul. Hace un tiempo atrás estuvo de moda Turbus. No, también era una broma, sí. Pullman también. Y son empresas que, entre comillas, son de las empresas más grandes en Chile en el área de. Y que transportan mucha cantidad de gente. Bueno, y ahí te da otro tema, ¿cómo tú el transporte en este caso lo dejáis solamente a la iniciativa privada nomás? Pues recordar que en este caso Ferrocarriles del Estado tiene un plan de inversión, pero estuvo 20 o 30 años con recorrido súper ínfimo y que no entraba ni siquiera a competirle a estos buses que manejan todo el transporte. Sí, así es. Bueno, no sé si hay más comentarios en nuestro Face Live. Me voy a fijar, perdón, estaba siguiendo la noticia. Mientras la Angel busca, les recuerdo que este programa y todos los otros están en nuestro podcast en Spotify. Voy a ser bien redundante en esto, pero vale la pena pegarse su vuelta para que lleve a Cerro a todos lados. Le ponga a seguir, evidentemente. Y está ahí, está disponible. Están todos los programas que hemos hecho desde el año pasado hasta esta fecha. Así que échale una miradita, yo creo que vale la pena escuchar. Hay de todos los temas que se hablan normalmente acá en Cerro. Recordar también nuestro Instagram, Cerro a la Izquierda, para que nos sigan, como nos pongan me gusta y nos sigan a través de esta red social. Estamos a través de Twitter también. Y obviamente también saludar a nuestros medios amigos que nos acompañan esta tarde. Bueno, Rayos de la Mujer, Resumen, Radio Aucarn en San Fernando, Montegre Online en Monte Águila, Radio Esperanza de Quirihue y Radio Valentina de Ranguelmo. Esos son algunos de los medios que nos comparten y difunden nuestros programas. Así que invitamos a otras radios, si nos están escuchando, nos están viendo hasta ahora, que se contacten con nosotros para poder seguir con esta cadena o este proceso de trabajo en conjunto. Angel. No, estamos con Concepción Sin Mineras. Saludos, compañeros. No, que se me iba a decir no porque no veía ese saludo, pero sí, Concepción Sin Mineras también nos saluda y saludos, compañeros. Saludos para Concepción Sin Mineras. El nombre lo dice todo y un proceso que se viene duro ahora. Sí. Y que hace poquito empezó a salir como llama a la luz. Era un tema que estaba súper subterfugio hasta hace un par de años. Hace poco tiempo. Así es. Vamos a saltar a otro tema ahora. Cámara, tío. Sí, lo dije antes. No, pero otro. No lo veo. ¿Hay un comentario más? Dice que también sería bueno visibilizar las condiciones de trabajo de los trabajadores de Línea Azul. De los trabajadores de Línea Azul y cuáles son sus... No, que sus condiciones. Que sus condiciones no son buenas. Sí, bueno, eso no lo tocamos. El Gama tiene mucha razón en lo que está diciendo. No tocamos el tema de las condiciones de trabajo. Esta precariedad de la empresa, voy a hacer solamente el link con lo que está diciendo. Esta precariedad de la empresa tiene una repercusión no tan solo para los que utilizamos el servicio que presta, sino que también para los trabajadores. Ese chofer que tenía que hacer, que yo les contaba, de auxiliar, de todo en uno, por supuesto que yo creo que estaba recibiendo el sueldo solamente de un chofer y estaba teniendo que mantener su trabajo de esa manera. Y muchas veces las empresas hacen eso, cuando caen en estas como casi quiebras o les va muy mal como a esta empresa, los que pagan el pato, digamos, son los propios trabajadores. Bueno, y sobre todo, mira, pensando en el recorrido que hizo, por ejemplo, el accidente, estamos hablando de buses donde el mismo chofer maneja 5 o 6 horas seguidas, cosa que en los marcos legales normalmente no se permite. No hay recambio, no hay relevo, las condiciones de los buses, como bien decíamos, no son las mejores. Y sobre todo esta empresa que está actualmente en una crisis bastante grande, dudo que tengan sistemas, por ejemplo, pensiones o lugares donde estos choferes o estas personas puedan ir a alojar cuando se quedan en Santiago y tienen que volver al sur. Entonces, igual es precario Y este caso, en realidad no es un caso, en realidad se da bastante en las empresas de transporte de pasajeros. No es un caso aislado. Eso yo creo que es como la conclusión que se puede hacer. Y la otra conclusión quizás que viene de cajones, que tiene que ver con la precariedad y un poco estas dejar hacer de las empresas que al final buscan la forma de no cumplir. Claro que sí. Ahora yo creo que ya estamos listos para poder pasar al siguiente tema, si es que nadie más tiene algún comentario al respecto. Creo que no. Uh-huh. No veo ningún otro en la transmisión del Facebook. Solo a las 7 personas que nos están viendo esta hora. Sí. El siguiente tema es la movilización de los pescadores, no son los pescadores artesanales, por la nueva ley de la jibia. Exacto. Eso es el siguiente tema. Sí. Bueno, recordemos que la ley de la jibia fue una ley de bastante discusión que se movilizó primero los pescadores artesanales en este caso, sobre todo por el establecimiento de nuevos sistemas en este caso de recolección de este producto y también la discusión en torno a cómo se había planteado, por ejemplo, las anteriores leyes de pesca, que venía un poco en la discusión de esta ley de la jibia. Y ahora, la respuesta de eso, porque esta ley empieza a regir ahora, en el mes de agosto. Sí. Entonces, los pescadores, en este caso del rubro del sector industrial, que son los pescadores que hacen la pesca de arrastre, la pesca más profunda, se han empezado a movilizar. Justamente porque la imposición de esta ley va a generar cambios a las formas de producción que ellos tienen. Básicamente en ese marco está, y obviamente estas empresas industriales han asusado, en este caso, a sus trabajadores para que inicien procesos de movilización. Dentro de las declaraciones de los dirigentes de los pescadores industriales, lo primero que hacen alusión es justamente al cambio de las condiciones de trabajo y ya la posible reducción de puestos de trabajo. Bueno, ese es como el típico fantasma que tira siempre cuando las actividades económicas, entre comillas, que generan mucha riqueza, se regulan un poquito. Normalmente se ocupa este argumento de que van a disminuir opciones de empleo, porque normalmente es como el golpe más bajo, pero el golpe que más te duele, el hecho de estar sin pega y estar sin recursos básicos para la mantención de tu familia en este caso. Y es un argumento que normalmente se utiliza. De hecho, basta la última, los conflictos socioambientales son un claro ejemplo de sí. eso. Y el conflicto que hubo anteriormente de la pesca también estuvo dando vuelta en eso, en este eje de la discusión. Claro. Bueno, y esto también es un conflicto histórico, o sea, es como en un lenguaje muy coloquial, le está tocando bailar con la fea a los pescadores industriales en este momento. Exacto. Oh, qué feo el dicho que dije ya, pero ya lo dije. Pero la sí, sí. pero el sentido coloquial de la gente que no está sí. escuchando y no está viendo, sabe a lo que va. Sí. Y bueno, y en definitiva, como yo leí en varios comentarios de páginas locales de la octava región. Sí, de hecho partió como acá la sí. movilización. Como muchas otras. Sí. para bien y para mal. La gente, cuando comentaba las páginas de noticias locales, todos decían los comillas, abro y cierro comillas, tontos útiles, porque los trabajadores en el fondo son los que tienen casi que poner el pecho a las balas en la movilización. Pues no van a movilizarse los dueños de estas pesqueras, no son los dueños de las lanchas pesqueras los que se van a movilizar, son los trabajadores, sí. La persona que está haciendo que supuestamente tiene amenazada su puesto de trabajo. No es aquel que va a ganar un poquitito menos de plata, porque eso es básicamente la discusión, o sea, no quieren ganar menos plata. De hecho, recordemos que básicamente la discusión está en que los pescadores del sector industrial piden prorrogar esta ley, o sea, que la ley no entre en vigencia ahora, versus el argumento que tienen los pescadores artesanales, que es por el motivo por el cual se movilizaron, fuera que se cambiara y que entrara en vigor. Entonces ese punto es el que está dando vuelta. Y esto partió hace poquito, de hecho la última semana de bueno, el proceso había partido durante este año, pero esta protesta en particular de los pescadores industriales partió hace bastante poco. Y partió evidentemente acá en la región del Biobío. Bueno, recordemos también los intereses que hay atrás de la pesca industrial en nuestro país. Pues son grupos de familia que tienen justamente muy emparentados, misteriosamente, familias. Con la clase política, financian campañas, financian distintos rubros del quehacer chilensis, sí. y que son empresas que evidentemente la entrada en vigor de esta ley le afecta a sus intereses. Básicamente la plata, ganan menos plata, según ellos. Puta, porque también es como el argumento siempre es súper descarado en comparación con lo que viven los pescadores artesanales, porque lo que están discutiendo aquí es un poco más o menos de plata, pero en ningún caso van a tener que, no sé, ver mermadas fuente de trabajo, como muchas veces lo han visto los pescadores artesanales. Exactamente. De hecho, dentro de la para la gente que nos está escuchando hasta ahora, el rubro de la pesca está súper dividido, o sea, no es un rubro unificado, bueno, como gran parte en este caso de la clase trabajadora en este país, uh-huh. que está súper partimentado en este caso en sindicatos que agrupan a ciertos pescadores de ciertas áreas en este caso. Sí. Entonces eso te habla un poquito también de que el conflicto se tiende a profundizar aún más. Yo no sé si para adelante qué irá a pasar con esto, porque igual al gobierno como que le interesa bastante esta movilización. No, por supuesto. Le interesa bastante que esta movilización siga dando vueltas y que se siga generando discusión en torno a su entrada en vigor de la ley. Recordemos que esta ley no fue precisamente un bien que el gobierno propositivamente generó, sino más bien nació de la movilización de los pescadores artesanales. Así es, y tuvieron que responder a esa movilización porque fue una movilización muy grande y muy extendida en el territorio también. Sí, entonces es un tema que yo creo que va a seguir dando vueltas durante esta semana, uh-huh. pero hay que tenerle ojo a eso, quiénes están detrás de esta movilización de los pescadores industriales, porque en realidad los verdaderos actores son los títeres, pero están los titiriteros. Eso son los importantes. Y los titiriteros son los importantes porque son los que están operando sus intereses políticos y económicos dentro de esta discusión. Claro, y el gobierno de alguna manera, es como tú dices, se vio presionado para tener esta ley, pero hoy día también puede decir que se está viendo presionado para hacer algunas modificaciones, como siempre también. Exacto. Se apura en responder a este tipo de movilizaciones. Ahora, Nelson, vamos a ir a la sección de Yerko, antes de continuar con nuestra revisión de la actualidad nacional. Exacto. Bueno, esta semana, por lo que pudimos escuchar anteriormente, previo al programa, un saludo a Yerko, el día de hoy su sección, te lo resumo en 3 minutos, habla un poco de la noche de los bastones largos, que es una noche bastante represiva en el contexto argentino, por allá por los años 60. no voy a introducir nada más para no hacer spoiler, así que vamos con la sección de Yerko y volvemos a Cerro a la Izquierda. Buenas tardes, amigos y amigas de Cerro a la Izquierda. Soy Yerko Aravena y esta es la sección Te lo cuento en 3 minutos. Acá hablaremos de historia, cultura y actualidad en breves resúmenes. El día de hoy hablaremos de la noche de los bastones largos y el tiempo corre desde ahora ya. El 28 de junio de 1966, el teniente general Juan Carlos Onganía derrocó al gobierno democrático de Argentina encabezado por Arturo Illia, dando inicio a una dictadura. Unos meses más tarde, el 29 de julio de 1966, profesores, estudiantes y graduados, en oposición a la decisión del gobierno de facto de intervenir las universidades, ocuparon 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires. Más de 100 estudiantes fueron detenidos cuando las fuerzas policiales invadieron los edificios de la universidad, blandiendo bastones, pistolas, fusiles y arrojando gases lacrimógenos. Decenas de profesores y autoridades resultaron lesionadas y apresadas en el proceso de defensa de las instalaciones universitarias y de sus propios estudiantes. La FUA, Federación Universitaria Argentina, con fuerte tendencia de izquierda, exigió la liberación de los estudiantes e hizo un llamamiento a manifestaciones callejeras y a un movimiento general de estudiantes y miembros de las facultades para resistir la intervención militar. Pero la acción dictatorial no se detuvo ahí. No solo se siguió persiguiendo y reprimiendo a los profesores y estudiantes universitarios, además, puso fin al sistema de gobierno triestamental en esos centros de estudios y al fin de la autonomía universitaria. En los días siguientes continuaron las manifestaciones masivas, y el accionar de las autoridades fue de reprimir duramente a los estudiantes que gritaban a viva voz más educación, menos represión por todas las calles de las principales ciudades trasandinas. En los meses posteriores, cientos de profesores fueron despedidos, otros renunciaron a sus cátedras o abandonaron el país. De estos últimos, más de 100 se insertaron en universidades latinoamericanas, mayoritariamente en Chile y Venezuela. En la ciudad de Concepción, acá en Chile, hubo una oposición al dictador Onganía. A comienzos de agosto de ese mismo año, 2 bombas de pintura fueron lanzadas contra el edificio del consulado argentino, mientras que el rector de la Universidad de Concepción y también presidente de la Unión de Universidades de América Latina, Ignacio González, elevaba su protesta por la persecución a profesores y estudiantes argentinos, mientras que proliferaban por el campus penquista diversas acciones propagandísticas que denunciaban lo que ocurría en la Argentina. De esta manera, la noche del 29 de julio de 1966 fue denominada la Noche de los Bastones Largos, como símbolo de la acción represiva en contra de los cuerpos y mentes en las universidades argentinas. Así pues, la dictadura de Onganía dejó en los anales de la historia una de las mayores fugas de cerebros de nuestro continente. Esto marcó crudamente a la Argentina, la que tuvo que volver a pasar por aquello con una nueva dictadura que se erigió una década después, pero eso ya es materia para otra historia. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de tu agrado y no olviden comentar sus opiniones, sugerencias e información que les gustaría apareciera en esta sección. Les dejo con el panel de Cerro a la Izquierda y por mi parte será hasta la próxima semana en una nueva edición de esta sección. ¡Chao, chao! Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Con las bases renovadas de Cerro a la Izquierda volvemos después de la sección de los resumen 3 minutos de Yerko. Interesante tema nos planteaba Yerko, la noche de los bastones largos, una noche de bastante represión en el contexto de la dictadura argentina. Recordemos los años 50, 60 y 70 en Argentina fueron muy convulsas, en este caso una serie de dictaduras militares se sucedieron en el poder y generaron fuertes espacios de represión. Este hecho en particular igual tiene correlato en otras partes de Latinoamérica, porque el exilio de personas dentro de Sudamérica fue muy alto en los años 60 y 70. Recordemos el caso de Brasil con el golpe de Estado del año 64. Recordemos los golpes de Estado en Argentina el año 58, el año 66, después el 76, para qué decir. Y todo este contexto de dictadura generó que se fugaran muchos cerebros y se fue mucha gente de Argentina a otras partes de Latinoamérica y también a, en este caso, a Europa. Otro punto aquí que yo recordaba bastante tenía que ver con un vínculo con una película, pero que está basada en hechos que fueron en la dictadura, en este caso del 76, que es La Noche de los Lápices. Que es una película más. Es una película y muy triste, que habla un poco de la represión de estudiantes que se habían movilizado en Argentina por el tema del pase escolar. Sí. Y que la dictadura, en este caso Argentina, torturó e hizo desaparecer a gran parte de las cabecillas, en este caso, de los dirigentes. Y que tiene mucho vínculo porque también venían del rubro estudiantil y del área estudiantil que se movilizaron, en ese caso, sobre todo en esos años bastante convulsos en Argentina y para qué decir en Latinoamérica. Angel. Así es. Tenemos que saludar en este momento, antes de continuar con la revisión de actualidad, a las personas que nos han comentado y que le han dado me gusta a nuestra transmisión. A Rocío Valenzuela, un nombre conocido por nosotros, compañera de la universidad. Sí. Saludos a la Rocío, a la Chigo le decíamos saludos, nosotros. Chigo. Saludos nuevamente a Nelson, que se encuentra con un estado, bueno, Nelson Casanueva, ¿no? Nelson Alarcón, sí, que está creo con que nosotros. Estoy acá, sí. Nelson Tocayo que se encuentra en este momento en el hospital tratando de solucionar un problema que tiene con un accidente que tuvo. Un está saludo vivo, también. Sí, no, claro, sí, está vivo. Sobrevivió. Ahora, hoy día. Sí, que sé, se mejore, y no es broma, que se mejore. No sabemos lo que va a pasar más adelante, pero por lo menos este momento está vivo. Y Gamaliel, también saludos a ti. Saludos a Miriam desde Santa Bárbara. Agencia Noticia de Medio a Medio, al Centro de Derechos del Pueblo, a Ramón Alonso Toledo, también a, voy a hacer, disculpen, pero no veo los nombres de la gente, a Natalia Javiera, a Rodrigo Ladoc, a Lidia Oporto, y ellos son los que me faltaban en esto. Bastante interactivo, bastante participativo estuvo la... Sí. La jornada en este lluvioso Concepción, para la gente que está escuchándonos en este caso a través de la radio o a través del solamente nuestra voz sin el Space Live, pueden sentir un poquito la lluvia que cae en Concepción a esta hora. Un saludo afectuoso sobre todo a la gente que le pueda estar pasando mal el día de hoy y las que están viviendo en condiciones de calle y todo eso, así que un saludo afectuoso y que en este caso se puedan buscar abrigo, en este caso, en algún lugar de la ciudad. Yo le quiero Concepción. Mandar salud a una de nuestras auditoras que no la veo activa, pero seguramente es porque se debe encontrar muy cansada por la larga jornada que vivió aquí en Concepción, Elisa Monti, que vino a presentar su nuevo libro, Relatos desde la locura o de la locura, no me acuerdo si es desde de, que lo presentó el sábado pasado en el encuentro de escritores en el taller del libro, que hubo una feria y varias actividades, que cubrimos mesas de trabajo, talleres, sí. Que la semana pasada entrevistamos a Fito, en este caso, a Arnolfo. Sí, a Arnolfo Sid, sí, del taller del libro. Y hubo varias presentaciones del libro y también, y dentro de esas presentaciones estuvo Elisa Monti, a quien entrevisté, y que esa entrevista la vamos a tirar en un par de programas más para poder comentar un poco sobre su nuevo libro, porque es el segundo libro que escribe y nuevamente con taller del libro, y lo presenta acá en Concepción, en el primer lugar que lo presenta. Aquí lo lanzó en el fondo del lanzamiento del libro. Entonces, alarma de spoiler, va a haber material que vamos a estar difundiendo con la así entrevista es. Que hizo Angel a Elisa Monti, así que se viene bastante interesante eso. Creo que fue una entrevista bastante larga. Mira, fue una jornada bien extensa. La entrevista sobre el libro en puntual no es tan larga, pero para poder comenzar a conversar sobre su fue libro... Fue una vuelta larga. Fue una vuelta como de hora y media para poder conversar, porque, como comprenderán, bueno, el primer libro de Elisa es Natre, que nosotros también estuvimos hablando de ese libro acá, en que tenía que ver con escritos de su experiencia viviendo en el Sename y también de otros niños que estuvieron viviendo con ella en el Sename, y también escritos de niños en la calle, y hoy día viene a escribir sobre la locura, sobre personas psiquiatrizadas desde la salud mental, uh-huh. De su propia experiencia como una mujer psiquiatrizada, y también desde el colectivo, que no es lo mismo ser loca que loco, que también ahí estuvimos conversando un poco sobre eso. y la relación que tiene sobre esto. Bueno, no voy a seguir adelantando el material, pero es sobre viene eso. Viene igual, esas son como esa la línea, sí. Y por eso también tuvo que haber una contextualización para que la estaba entrevistando, que era yo, de 2 horas y media por lo menos conversando para poder comprender de qué se trataba en profundidad, porque tampoco claro. Ir a preguntarle cómo se llama tu libro, de qué habláis, chao. Entonces, chao, no. Además estamos hablando con Elisa Monti, una seguidora y una persona que histórica nos ha acompañado desde siempre en Cerro La Izquierda, entonces merecía como todo entrevistado, pero bueno, con especial cariño hacia Elisa, toda la atención y toda y teníamos todo el interés también de hacerlo lo mejor posible. Sí, así que pronto vamos a tener ese material acá en Cerro a la Izquierda. Vamos al tema ya, el último microespacio ya de Cerro el día de hoy. Sí. Vamos a hablar un poquito de que el mito de los tiempos mejores parece que no son tan tiempos mejores. Vamos a hablar de la desgracia de los tiempos. No estamos tan bien. Hoy día salió la cifra del IMASEC, que es el indicador de la actividad económica, que resume cómo están las distintas actividades económicas, el rubro industrial, el rubro comercio, los distintos rubros de la economía en Chile, que fue bastante bajo, de hecho fue más bajo que el promedio que el gobierno había dado, que era, él quería, ellos lo situaban en 1.8. Que ya era bajo. Y quedó en un 1.3. Entonces la actividad económica en sí, en este caso el indicador de la actividad, es bajísimo. Las proyecciones de crecimiento este año, el gobierno la había situado en el inicio en un 3.5 y ya bajó a 3. Y la proyección que hacen el Banco Central y otras entidades financieras lo sitúan entre un 2,5 y un 2,7, que es una tasa que es bastante menor, en este caso, a la planteada por el gobierno, pero que también va muy de la par con las cifras que están mostrando la actividad económica en Latinoamérica. En Latinoamérica se ha visto bastante afectada por algunos esquemas nacionales y también externos. En este caso, los países principales de la región, Brasil, México, en este caso Argentina, atraviesan por turbulencia económica y que obviamente también impactan en algunos países de Sudamérica. También la guerra comercial, en este caso entre Estados Unidos y China, que en algún momento se dijo que no iba a llegar, que no iba a pasar la frontera, pero aquí está. Eso pues es imposible. Está instalada, sobre todo en un país que exporta pura manufactura, o sea, pura materia prima. Materia prima a Estados Unidos y a China. A China. Entonces era como bien complicado no salirse del marco, que no iba a crecer mucho. Aún así, el gobierno ha seguido con su propuesta de plantear esto como un mal semestre, pero el segundo semestre sí o sí vamos a llegar a los tiempos mejores y vamos a recuperar nuestras cifras. Y de nuevo, yo siempre me voy a lo práctico, a lo que pasa en la calle, la conversación de la micro, el colectivo, y la sensación de la gente es clara, o sea, está pero caótica la situación, la cesantía, sabemos perfectamente que es muy manipulada la cifra de cesantía. La gente no encuentra pega, la gente que está buscando pega, yo en este caso también he vivido eso, buscando pega todo el año, no he encontrado nada, cuestión que no me había pasado jamás en la vida. A otras personas que están cerca alrededor mío, también a los hijos de la gente que conozco, conversaciones, no sé, pues en Fonasa estuve esperando mucho rato el otro día, qué raro, ¿eh? Qué raro esperar en Fonasa, sí, conversando sobre eso porque estaba la tele y pusieron como la cifra económica y la gente al tiro empieza a conversar cómo suben las cosas, cómo no le alcanza para llegar a fin de mes, el cómo no encuentra pega a su familia. Una señora hablaba de su hijo que había estado buscando mucho tiempo trabajo, que había estado trabajando en el norte, que es como aquí todo el mundo trabaja en el norte, todos los hombres pueden buscar trabajo en el norte, y ni en el norte encontraba. No, y el mito del norte, el norte no sabía dónde está. Está claro, en el norte, ¿no? El norte. Se fue para el norte, no se sabe en qué lado estás. Puede estar en Copiapó, puede estar en Santiago, pero está en el norte. Está en el norte, sí. Y siempre el norte es mejor, pero ni siquiera ahora el norte le daba esperanza a esa gente. Sí, pues, bueno, recordemos el contexto también, esta guerra comercial. Chile depende su economía de la exportación de materia prima, el sueldo del país, básicamente del Estado. Está en el cobre, está en toda esta industria, y que se ha visto bastante afectada porque no le pueden vender, pues no se hace fácil vender, y eso genera, bueno, y también el empresariado chilense, que tampoco, digamos, que aporta mucho en ese sentido. De hecho, la Confederación de Producción y Comercio emitió una declaración el otro día, un poco tergiversando las cifras del propio INE, un poco llamando que no era tan así el crecimiento. Entonces, si ya están alegándole al INE que mide eso, es porque tipos están haciendo palos de ciego, básicamente, ante una situación que es real, una situación que yo creo que no esperaban, y una situación que echa por tierra el principal mensaje del empresariado chileno y de parte de la clase política chilena que propugnó sobre todo la campaña de Sebastián Piñera para llegar al gobierno actualmente, y que tenía que ver con que con él se recuperaba un poco el crecimiento económico, venían los tiempos mejores, se quitaba un poco esta improvisación del gobierno Bachelet 2 y entrábamos en una fase más de desarrollo económico, que en la práctica no se ha sido así. No, ya llevamos un año, llevamos en el segundo año de gobierno, entramos a la mitad del periodo presidencial y no se ve en un panorama muy halagüeño en este caso para el crecimiento económico que tanto se propugnó, sobre todo en la campaña. Así es. La gente ya es una broma de stand-up comedy, una broma de sobremesa, las frases tiempos mejores. Ahora lo curioso es que sigan con esta idea de que el segundo semestre sí que va a ser mucho mejor. Igual es difícil que sea un poco peor, porque estamos súper mal. O sea, de estar mal, muy mal, de estar relativamente mejor que eso, no es tan difícil. Claro, y es difícil estar peor. Exacto. Entonces, este es como cuando ya estás súper enfermo y decís, no, si voy a estar mejor. Obvio, voy a estar mejor, porque ya qué más te queda. Este es uno de los países que está siendo muy afectado por todos los coletazos de la situación del mercado internacional. De hecho, leyendo una crónica del diario El País Internacional, uh-huh, en este caso Américas, hablaba un poco de esto, porque las expectativas de crecimiento, como bien decía anteriormente, en Latinoamérica son bajas. De hecho, la tasa va a ser de un 0,8, o sea, un crecimiento súper ínfimo, un crecimiento muy bajo. Con diferencia, obviamente, como ya hemos dicho en los programas anteriores de Cerro, esta es una medida de tendencia central. Sacan los promedios de crecimiento de los países de la región y se dividen por la cantidad de países y se sacan la tasa. Claro. Porque tienes países, por ejemplo, Bolivia o por ejemplo algunos países centroamericanos que están con tasas de crecimiento entre el 4 y el 6%. Versus países que están con tasas o de decrecimiento, uh-huh, o con tasas que bordean el 1, el 0.2 y así. Pues, y eso te hace la variabilidad. Claro. Interesante, eso sí, las tasas de crecimiento. El caso boliviano es un caso bastante vilipendiado aquí en Chile, sobre todo, sí, mirado en menos. Pero es un proceso que el país en Sudamérica que tiene las mayores tasas de crecimiento en los últimos 5 años es Bolivia. Pero el crecimiento igual es una cifra bien mentirosa. Es una cifra mentirosa, pero porque es que... ¿Quién está creciendo? Pero claro, ¿quién está creciendo? Pero la cifra mentirosa es el argumento que se utiliza normalmente el empresariado y las clases políticas para generar para resumirte el desarrollo, te lo resumen en crecimiento económico. Claro. Y si tomáis esa cifra, entre comillas, para ellos oficial, porque nosotros sabemos, en realidad igual lo hemos hablado acá en Cerro, uh-huh, que normalmente es mentirosa porque no te habla de distribución, no se habla de quiénes son los que están generando, quiénes están creciendo a esa tasa de crecimiento. Claro, ya, pero dentro de esa lógica de cifras manoseadas, de cifras mentirosas, aún así, en Bolivia la tasa de crecimiento es superior. Exacto. Entrando como en la misma lógica y en el mismo lenguaje que nos tratan de convencer de que somos un país, que somos los jaguares de Sudamérica. Claro. ¿No? Todos nos estuvieron convenciendo. Sí. Y que Bolivia casi que es el país, puta, el más... Más pobre. Más pobre, ¿no? Y sin capacidad de nada. Claro, con el socialismo evo, claro, y todo el tema. Todo eso. Entonces, yo entiendo que a eso voy. A eso voy. De hecho, voy a eso y voy al hecho también de que... Eso te demuestra un poquito que normalmente la clase política, cuando te hablan de... te hacen la combinación crecimiento, democracia, siempre tienden a mirar más el lado del crecimiento. Sí, porque, por ejemplo, no hablan, supongamos la clase política chilena habla en contra de Bolivia, habla en contra de Venezuela, otros, uh-huh, casos, uh-huh, pero no así, por ejemplo, el caso de China. Claro. Tiene un régimen, ya tiene bastante años, pero, uh-huh, parece que ahí como que entran las condicionantes, que pero es que no es democrático, pero es que tiene apertura económica. Claro. Entonces ahí te entran un poquito a... Sí, que todo depende de la posición económica que tengan. Exacto. Y la posición y eso. Claro. Y ahora quiero saludar nuevamente a Rocío Valenzuela, que dice saludos cabros, y quiero leer el comentario del Nelson Casanueva que dice, a propósito que decíamos que ya no podemos estar peor, Nelson dice, es lo que pienso ahora de mi brazo, ya no puede estar peor. Un saludo afectuoso a Nelson. Y que te mejores nuevamente. Y que se mejore. Y también Iván compartió nuestra transmisión. Así que saludos, Iván. Un saludo a toda la gente que nos estaba viendo, nos estaba escuchando y que ha compartido nuestro programa el día de hoy. Hablando un poquito de contingencia acá en Cerro a la Izquierda, este lunes lluvioso acá en la ciudad de Concepción. Y bueno, no sé si podríamos hacer un marco de conclusión de este estancamiento. Yo creo que mi conclusión principal a todo esto es el hecho de que las palabras se las lleva el viento y que hay que tener criterios de realidad a veces cuando tú haces, sobre todo, política. acá se jugó con las expectativas y no es primera vez que pasa. Sí. El gobierno anterior de Bachelet 2 también se jugó con las expectativas, pero desde el área de la movilización social, la gratuidad, sí, y todo eso. Uh-huh. Ojo, se juega mucho con las expectativas de la gente y eso le hace bien porque aparecen liderazgos populistas, en este caso, por ejemplo, Kast u otros, que toman este contexto de crisis y hacen flor de campaña en torno a eso. Y eso es súper peligroso, sobre todo en los esquemas de las frágiles democracias latinoamericanas. Ya tenemos el caso de Bolsonaro. Sí, ahí tenemos a Bolsonaro en Brasil. Instalado en el poder. Con el defunto. Exactamente. Entonces, ojo con eso. Ojo con jugar con la expectativa y ojo con esta aparición de estos populismos que van a aprovechar este contexto para empezar a emerger y a tirar frases para el bronce con eso. Por eso hay que tener herramientas para poder uno mismo poder generar su propia idea con respecto a lo que se están planteando, porque cuando nos ofrecen tiempos mejores, muchas brilla la luz al final del túnel oscuro económico que estamos viviendo. Entonces, claro, todos reaccionan así como que ya sí, Piñera era un empresario exitoso, así que si estamos mal económicamente, ¿quién más que Piñera nos puede rescatar de este escenario tan terrible en el que estamos? Pero ya vemos que no es así. O sea, independiente de que Piñera se sigue enriqueciendo a través de su gobierno, para el resto ni siquiera chorrea, en este momento ni chorrea. Exactamente. Eso, yo creo que ya estamos cerrando la jornada del día de hoy. ¿Cuáles creen ustedes que van a ser las noticias que van a marcar esta semana? Yo tengo una que yo creo que está recién partiendo. Bueno, el caso Renato Poblete. Es un caso que ha ido profundizándoselo y ya está llegando a la cúpula de los jesuitas y hasta llegando incluso a cuestionarse el tema del santo que tienen los jesuitas en Chile. Y recordemos, los jesuitas, el poder que tienen en Chile aún. Y es un caso bastante fuerte y es un caso que creo que tiene todavía mucho que seguirse investigando. Sí. Y es un caso que va a dar vuelta y yo creo que... Que te refieres al padre Hurtado, perdón. Exacto. Estoy de lejos hablando. Sí. Hola. Te refieres al padre Hurtado, que en realidad igual trabajó con Renato Poblete y trabajó con Caradima. Y de hecho, eso, así la línea, es padre Hurtado, sus principales discípulos, era Caradima, era Renato Poblete y también el Premio Nacional de Educación en el año 95, Montes creo que el apellido, que también está envuelto en estos casos. Entonces están llegando a caer un poco y a bajarse del pedestal figura icónica. Sería la primera vez que se investiga un santo por abuso sexual. Exactamente. Y recordar el poder que tienen los jesuitas, sobre todo en algunos rubros, educación. Oye, la misión mapuche en Tirúa, los jesuitas en Tirúa. Voy a decir eso nomás. Eso nomás. ¿Cuál crees tú que va a ser la noticia que va a marcar la semana? O sea, yo tenía lo mismo, porque vengo siguiendo esa noticia porque en mi experiencia personal tuve que estar muy cerca de su trabajo en el sector de Tirúa, presenciar misas católicas con trajes mapuches, donde los jesuitas sabían hablar mapungún y la gente no, y ellos eran los que estaban enseñando con el abuelo que sabía hablar al lado, pero ellos eran los que enseñaban cuestiones que... Yo lo digo así, a mí me parece grotesco, es algo que hay que discutir, hay que darle una vuelta, pero ya estoy siguiendo eso porque creo que muchas personas que están alrededor de esta congregación confían mucho en ellos. Yo tengo familia, esto me toca familiarmente también, educada en colegios jesuitas que pondrían sus manos al fuego por padre Hurtado, como que realmente creen que es un santo, y yo creo que se están derribando mitos. Sí, de que esa figura, lo que decía Jano anteriormente, de un santo investigado por abuso, es como, es fuerte. O sea, es que no es santo. Esa es la discusión de fondo. Es un ser humano, un hombre. Es un ser humano. ¿Qué pasa? Pero es interesante lo que las esquirlas que empiezan a salir de este caso. Sí, pues. Yo creo que va a estar plagado de eso. Yo creo que los medios de comunicación están tratando de plantear el tema lo más delicadamente posible. Y así, tratar de acortarlo a Renato Poblete. Ya, así es. Ya aprovechemos que está muerto, entre comillas, y sí, hagámoslo, bajémoslo del pedestal, pero sí, no, sí, que hagámoslo no siga. Bolsa. Hagámoslo, sí, bolsa, pero que no siga. Eso creo yo que va a estar marcando la semana. Y también el crecimiento económico. Yo creo que vamos a seguir con esa noticia dando vuelta. Sí. Porque yo creo que ahora va a empezar a responder y todo. Y van a seguir ahí dando vuelta. Sí, sobre todo cuando empiecen a aparecer las encuestas de opinión al respecto. Claro, porque ahora viene esa otra parte. Esa viene la parte ahora. Sí. Así que con ese tirar la pelota para adelante, como podemos decir, cerramos una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Un saludo afectuoso a toda la gente que nos escuchó, que nos siguió, que compartió nuestra publicación. Y ahora nos vamos con música penquista, me imagino, Jano. ¿Qué tenemos el día de hoy? ¿Qué le tenemos? Fiero Monos. Fiero Monos. se viene la banda sonora de muchas tocatas y peñas de muchas personas conocidas. Sí, de hecho sacamos la candola ahora y cerramos nada. Claro. Sería bueno para el frío. Para el frío sí. Así que con el Fioromono cerramos Cerro a la Izquierda en esta tarde. Un saludo afectuoso y nos escuchamos y vemos la próxima semana en Cerro a la Izquierda. Chao, chao. Cuando te vi, yo te quiero contar lo que pasó en mi corazón.